Abóname a Cultura Digital. Bienvenidos a Comercio Podcast en su número 28. Después de ya varias semanas de no haber grabado, nos encontramos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un placer para mí nuevamente saludarles y decirles que me pueden encontrar en la página de este podcast en community.comercio.com.mx o a través del correo electrónico en sadap99@gmail.com. Definitivamente es un placer estar aquí en esta mesa grabando nuevamente para todos los escuchas de Conversa Podcast, un episodio más después de habernos tomado unas largas vacaciones. Y pues quiero comenzar agradeciendo a las personas que se tomaron el tiempo para dejarme un saludo, un comentario en el blog del podcast, que es a Sanción, a Robert, a Rodrigo y a Rigoberto, que tuvieron ahí el tiempo para dejarme un comentario. Y también en el mapa tuve un suscrito, que es el Pachi, a quien agradezco muchísimo que se haya agregado al mapa de oyentes. Y pues en este podcast vamos a ver qué información sacamos unas cuantas notas de las más fresquecitas que pude haber encontrado en mi lector de feed. Se imaginarán que tenía bastantes, eran creo que 2000 y tantas noticias que no había podido atender, pero bueno, ya estamos aquí para atenderlas. Vamos a hacer un podcast más corto de lo normal, no va a ser como lo acostumbramos a hacer de 40 y tantos minutos. Este va a ser, intento que sea menos de media hora, vamos a ver si lo logramos. Ahorita no hemos llegado ni siquiera a los 2 minutos y vamos a comenzar después de haberles dado los saludos. Yo les recomiendo y les pido de favor que si eres nuevo y no te has agregado al mapa de oyentes, pues te des tu tiempecito, vayas ahí a la página y le des clic a mapa de oyentes para que agregues un post, una carita y podamos saber de dónde nos escuchas. Aunque fíjate que en realidad creo que nadie agrega exactamente donde está. Algunos se agregan en el océano, otros en Rusia. No creo que me estén escuchando en Rusia, por allá, por esos rumbos. Pero bueno, ya con que se agreguen, me doy por bien servido. Y pues vamos a comenzar. Esta ocasión vamos a hablar un poquillo de Microsoft, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Google, y hay algo de Creative Commons, entre otras cosas que se van a ir atravesando en el transcurso del programa. Hay algunas notas que no voy a agregar a este podcast porque las he comentado en mi blog. Para quien no quiera visitar, es www.cerazteca.com.mx. Ahí van a encontrar mi blog y van a poder saber de qué estoy hablando. Hace algunos días escuché el podcast de Invasión, donde entrevistaban a Blanca, el creador del hack para instalar Windows XP sobre las Mac Intel, y hice un comentario que me pareció muy bueno. A mí me parece perfecto que haya Mexican Power, como lo nombra. Pero bueno, vamos a arrancar sin más ni más, para no hacer más largo este podcast. Una de las noticias que me llamó muchísimo la atención es haberme enterado que Microsoft Virtual Server 2005 R2 ha sido liberada. Bueno, no liberada, va a ser distribuida de forma gratuita, que significa que tú puedes ir al sitio de Microsoft y vas a poder encontrar ahí la versión descargable de este software. Yo creo que es una estrategia. Microsoft se está dando cuenta que Linux le está comiendo mucho el mercado de los servidores, entonces lo están atacando con programas que ellos les llaman libres. Aquí hay que aclarar mucho una cosa. Ellos le llaman, por ejemplo, el Virtual Server 2005 Enterprise Edition for Free, bueno, o Free. Esto no significa que sea libre, hay que marcar la diferencia entre free, que significa gratuito, a open source, que se te entregue el código fuente. En este caso, lo único que te hacen ellos es darte el programa y no cobrarte, pero en realidad tú no tienes la posibilidad de manipularlo. Este es, una estrategia que ellos están implementando porque se me hacen que los pingüinos se los están comiendo. Entonces, entre una de las cosas que que me llamó la atención. Esto se publicó el 3 de abril de 2006 en la página oficial de Microsoft. Ahí les voy a dejar el link porque está bastante choncho. Si tiene buena memoria, es microsoft.com/winserver-system/virtual-server/software. Deja ver si hay más. Sí, nada más eso. Y se van a encontrar con esto, gracias al interés que tienen sobre Virtual Server 2005 R2, el software completo para la versión de 3264 bits está disponible para su libre descarga, o puedes registrarte y preordenar el CD, que estará dispuesto a partir de mayo. Y puedes, o puedes descargar el software de forma gratuita. Si tú ordenas el CD, recibirás en una versión de prueba la versión 2003. Es algo, bueno, raro, ¿no? Consigues la versión 2005 y te regalan una prueba de una versión anterior. A fin de cuentas son estrategias. Yo no los voy a probar. Los estoy descargando para ver qué tal funciona. Entre las cosas que necesita, dice que el software está disponible pues para la edición a 32 bits y la X64 edition para procesadores 64 bits. Entre, bueno, puedes descargar el ordenar o descargar el CD. Estoy leyendo lo de la página, entonces estoy sacando la información fresquecita aquí. Y a ver qué se necesita. Dice que soporta sistemas operativos Windows Server 2003, 2003 con Service Pack 1, XP Professional Edition y con Service Pack 2. Los requerimientos que utiliza es una computadora con un procesador a 550 MHz o más rápido y se recomienda 1 GB. Requiere de un procesador Intel Celeron Pentium 3, Pentium 4, Xeon, AMD, Opperton, Athlon, Athlon 64, un Athlon X2, un Sempron o un Duron. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, los sistemas operativos que ya los vimos, que es un Server 2003, un Standard Edition, un Enterprise Edition o un Data Center Edition. ¿Qué más tenemos? La memoria 256 se me hace muy poco si vas a hacer un servidor virtual, pero bueno, debes tener 2 GB disponibles para la instalación, además de lo que requiera cada sistema operativo huésped, un monitor, no sé, lo de menos, el estándar. Te dan unas recomendaciones aquí para su uso, que es los mismos requerimientos que les acabo de decir. Y pues bueno, aquí está la descarga y la liga para hacerlo. Vamos a darle una probadita y si ustedes quieren, de aquí lo pueden descargar. Está la documentación, está la licencia para que la lean. Y les digo lo curioso, la versión trial de la versión anterior. Den una revisadita a ver si les convence. Yo lo voy a hacer y ya les estaré reseñando en cuanto lo haya hecho y viendo qué tal jala. A ver, por acá estaban mis notas. Bueno, hablando de este tipo de cosas, yo le estaba comentando de lo que escuché con la entrevista con los de Invasión, el blog en el podcast de Invasión, acerca del buteo de Windows XP sobre las Mac Internet. Pues la noticia ya es bastante vieja, ya todos sabemos que esto ya se puede, que se puede hacer. A mí lo que me sorprendió pues es que era un chilango, un mexicano. Pero independiente de eso, bueno, después ya Apple dio a conocer su bootcamp, que es el software que va a permitir el booteo, que te está dando ya la solución para poder hacerlo. Creo que la estrategia que está utilizando Apple para llegar al kit, robarle mercado a Windows, es bastante bueno. Yo creo que quien vaya conociendo las plataformas de OS X y Windows, pues lógicamente se va a quedar con el uso de OS X. En cuanto a las aplicaciones que utilizaban en Windows, también jalen en OS X, que yo creo que no va a tardar mucho. Digo, si ya estamos manejando las mismas plataformas, a los programadores o a los diseñadores de software en unos meses ya no les va a ser tan difícil programar para ambas plataformas, más con la nueva versión de OS X que va a salir, que tiene por ahí algo de habilidad para hacer esto. Pues vamos a ver qué tal jala con esto del buteo o el uso de XP sobre las Mac. Por cierto, estaba escuchando en otro podcast, en Byte, que es más, mucho más rápido, lógicamente, pues al estar utilizando un dual core en una máquina. No todas las computadoras, o muy pocas computadoras, tienen estas propiedades de trabajar con este tipo de procesadores. Lógicamente la ejecución se hace más rápida porque es un mejor procesador al que está normalmente en el mercado. Vamos a ver qué pasa con Vista. Yo creo que se la van a pasar por el arco del triunfo también, porque no es nada del otro mundo para los hackers, para los programadores que hacen esto. Y entre otras de las noticias que tengo en esta ocasión, pues es Google Talk. Yo normalmente no utilizo Google Talk. Talk es una herramienta que probé cuando salió y se me hizo bastante buena. Tienes tus contactos, los puedes llamar, hacer una llamada de voz como en Skype. Es una aplicación bastante ligera que le han agregado ahora, pues en la nueva versión, nada más unas imágenes por contacto, con lo que lo vas a poder hacer más mono. Vas a poder poner apariencias a los chats, a las sesiones de charlas que tengas. Y también por ahí me enteré que los Blackberries también ya corren Google Talk. Pues yo no tengo Blackberry y no uso Google Talk, así es que si alguien me puede decir qué tal está su Talk, y si alguien que tenga contactos en Google me dice cuándo sale para Mac, pues entonces yo estaré esperando para Mac o para Linux. Hablando de Linux, estuve en este tiempo de ausencia viendo las características que tiene Gnome, la nueva versión. Suena bastante bien, creo que han mejorado algunas cosas. Ya hablé en algún podcast anterior de lo que yo había visto que estaban desarrollando, copiando técnicamente algunas herramientas de OS X a Gnome, y lo están haciendo un sistema operativo más poderoso gráficamente hablando. Yo sé que los linuxeros de corazón dirán, bueno, Linux es consola, y efectivamente quien se dice un verdadero usuario de Linux y no sabe usar la consola, pues creo que andamos mal. A fin de cuentas, una computadora hoy en día debe tener una buena tarjeta, una tarjeta con bastante galleta para poder correr este tipo de programas. Bueno, ya para terminar, yo les dije que iba a ser un podcast bastante corto. Tengo también que se hizo un concurso de, bueno, en México está llevando Creative Commons un concurso de creatividad, al cual estuve leyendo las bases y al parecer no está limitada para mexicanos. El primer concurso de creatividad Mexicommons, te invita a participar en el primer concurso de creatividad Mexicommons. La intención del concurso es fomentar la creatividad en México e impulsar la adaptación de las recién lanzadas licencias Creative Commons México. Las bases, pues que es que se puede enviar cualquier trabajo de las siguientes categorías: música, video, animación y podcast. Hay quien quiera, pues se puede inscribir. ¿Cuáles van a ser los premios? Para el primer lugar, si su obra será incluida en un DVD de iSummit 06 que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Ojalá y se lo lleven, no nada más la obra, sino que chiste tiene. También se les dará su kit de Creative Commons, que es una playera, un bonito CD, un sticker y un botón. El segundo lugar, exactamente lo mismo. Y el tercer lugar, nada más no le darán su kit. No, ya vi cuál es la diferencia. El segundo lugar, nada más le van a dar la playera, y el tercer lugar solo le van a publicar su obra, o sea, no le van a dar su playera. Esos son los premios. Creo que aquí el chiste no es el premio, sino ganar, porque los premios no son así como que la gran cosa. Y lógicamente, pues los trabajos van a tener que ser licenciados bajo Creative Commons, y el jurado no dice ni quiénes van a ser. El chiste es que la convocatoria está hasta el 30 de abril. Si alguien está interesado, pues puede visitar la página de creativecommons.org.mx y ahí van a encontrar toda esta información. De cualquier forma, yo les dejo el link en este podcast, en este blog. También lo van a poder encontrar si me están escuchando en su iPod, en las notas del archivo, pues ahí incluyo los links. Por último, pues no me queda más que despedirme. Un podcast bastante corto. Vamos a ver de cuánto tiempo, de quién sabe cuánto, porque no está en tiempo, de 15 minutos según esto, 20 más o menos por la música. Les voy a dejar una rolita que me encontré de Black Furies, la música que estuvimos escuchando de fondo, pues está a cargo de, déjenme ver quién, híjole, si estoy algo descanchado, no encuentro nada. A ver, la música fue de DJ Tall Self, toda esta la encontré en la PodSafe Music Network y la pueden descargar. Ahí les dejo el link de las bandas que lo escuché. Les agradezco el tiempo que hayan dedicado a este podcast. Nos vemos la próxima semana, si es que otra vez un burro no se atraviesa. Y bueno, ya saben, me pueden dejar sus comentarios en community.conversa.com.mx, en mi blog, que es serazteca.com.mx, o por último en mi correo electrónico sadap99sadap99@gmail.com. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. No se hagan y agréguense al mapa de oyentes. Hasta luego. ¿Qué dijeron? Ya se fue, ¿no? Estaba revisando las cosas que tenía que poner en el podcast y estaba ingenuamente pasando algo muy importante. Recibí una colaboración de Luis Urbán. Es una persona que se ofreció a colaborar conmigo para conversar podcast. Y pues tengo su colaboración, la voy a dejar, es un tanto corta, espero que les guste, háganme llegar sus comentarios, ya saben, sadap99@gmail, el email de él es cyberx0x@hotmail.com, no habla muy bien, pues le dice hotmail, pero bueno, está en Hotmail, y ustedes van a poder también comentar en el blog de conversa, así que los dejo, a ver si después nos manda algo más, tienen algunos problemas con el audio que espero después podamos solucionar. Los dejo con esto y después regreso. Sí, hola, mi nombre es Luis Eduardo y soy nuevo colaborador en Conversa Podcast. Espero les guste mi nueva sección. Yo voy a hablarles un poco de lo que es el software libre, de lo que es Linux y de lo que es la programación en este mismo. Bueno, pasamos primero con las noticias de Genome. Bueno, este Genome ha liberado su nueva versión 2.14. Después de 6 meses que nos dejaron sin Genome, sin una versión nueva de este Genome. Según esto, ya ha subsanado los errores que traía en versiones anteriores y ahora sí ya está la documentación bien, porque como sabíamos fue retirado de algunas distribuciones por lo mismo de que no contaba con la documentación para ser compilado. Entonces, por mencionar algunas, Slackware lo sacó en su versión 10.2 de su distribución porque según esto su creador dijo que ya no era operable. Asimismo, en una noticia igual, Linus Torvald critica muy fuertemente a Genome por ser un entorno de ventanas ya no operable para Linux. Entonces fue retirado también del consentimiento de Linus Torvald para que este sea distribuido en entornos Linux. Pasando a otras noticias de programación, me encontré en una página de internet que hay una sobre alternativas libres que nos muestra alternativas para cualquier cosa, desde ofimática hasta desarrollo. Una página muy entretenida, deberían checarla. También encontré una página que nos muestra, les dejo la dirección en el podcast, que nos muestra sobre el uso de los lenguajes de programación a estas fechas. Cabe destacar que el más utilizado según esta página es Java, no es de sorprender, porque como sabemos, Java está siendo utilizado ahorita en muchos entornos, tanto empresa como a nivel escritorio, así como lo más nuevo que serían las aplicaciones para móviles, sobre todo para celulares. Entonces, en otros lugares encontramos en segundo lugar, por ejemplo, que es de ese sí es de sorprender, porque encontramos al lenguaje C, que es un lenguaje estructurado, no es un lenguaje orientado a objetos como lo sería Java. Y además de esto, es un lenguaje que ya es un poco viejo, ya viene de hace mucho tiempo, entonces sí sorprende que esté dentro de los primeros lugares, siendo que ya existen otras versiones que es C++, C Sharp, ya orientados a objetos, y este último orientado ya a aplicaciones web. También en los primeros lugares encontramos también a lo que es el mismo C Sharp, Visual Basic, todavía en los primeros anda rondando. Por cierto, una noticia que relacionada con este Visual Basic es que hay un entorno para desarrollar aplicaciones en lenguaje Basic, pero para Linux y otras plataformas que tengan base en Unix. Entonces este proyecto se llama Gambas. Este proyecto está bastante curioso, porque en sí se parece mucho a Visual Basic. Pretende ser un reemplazo, más no un clon de Visual Basic, o sea, no un parecido. Hay otro proyecto que se llama KBasic, que sí parece un clon de Visual Basic, porque de hecho puedes importar tus proyectos de Visual Basic a este. Este no. Este pretende ser más bien un reemplazo y que tú te cambies a Linux y ahí utilices un entorno integrado, porque muchos, de hecho, muchos usuarios de Windows es por lo que no se cambian, porque no tienen su Visual Basic para desarrollar. Entonces, ya teniendo Gambas, ya tienen el pretexto perfecto para cambiarse. También, en lo que respecta a otras noticias del software, del desarrollo, más que nada, se ha liberado una versión del reproductor de Flash, pero libre. Este reproductor se llama Genash. Esperemos les guste. Posteriormente, según su roadmap, también se están presentando una implementación para hacerlo, también hacer un creador de multimedia como lo es Macromedia Flash. También podemos encontrar qué más noticias. A ver, permítanme un tantito. También tenemos que se ha liberado una versión del kernel de Linux, una nueva versión 2.6.16. Esta versión, pues, muy según su creador, ha subsanado muchos problemas, sobre todo en cuanto es el entorno de red. Esperemos que sea cierto, lo checaremos en su página ya un poquito más adelante, y hablaré ya más en énfasis en otros programas de este núcleo. Bueno, hasta aquí mi colaboración, ha sido breve, solo unas pequeñas noticias, unos pequeños previews. Esperemos les guste, y los dejo en manos de Deus Ex Machina, un intérprete de música industrial mexicano. Espero y les guste. Pueden visitar su página deusexmachina.mx. Espero les guste. Les dejo la página también en el podcast. Sale, bye. Bueno, y esa ha sido la colaboración de Luis. Espero les haya gustado. Ahora sí, no queda nada más que despedirme. Vamos a llegar casi a los 30 minutos de esta grabación. Entonces, eso es todo por esta semana. Les envío un saludo. Hasta la próxima. Bye. Conversa Podcast. Un espacio para una amiga.